ha llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales, retratando el legado musical de las máximas figuras de nuestro rock, Radiografía. Iniciamos. Bienvenidos al podcast número 22 de la segunda temporada de La Esencia de las Bandas, en este especial dedicado a Rata Blanca en su tercera emisión. La Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Marcus Metalmaniac y su servidor Alex Cornelio. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde todos los miércoles publicamos todos nuestros podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Llévame al mundo donde pueda soñar. Adrián Eduardo Balilari, más conocido como Adrián Balilari, es el vocalista de Rata Blanca, banda con la cual grabó un total de 8 álbumes y recorrió los más grandes escenarios de toda Argentina, Iberoamérica, Estados Unidos y Europa. Integró Alianza en los 90 y como solista editó 4 trabajos. Balilari en 2003 junto a los músicos de Nashwitch, Canciones Doradas en 2007, reversionando canciones clásicas de rock pop, Abuso de Poder, mostrando su faceta más pesada, y en 2013 Balilari, siguiendo más o menos la línea del álbum anterior. En 2019, Infierno Rock, su más reciente obra. La primera banda rockera de Balilari se llamó Topos Urano, de estilo rock pesado, pero tuvo que dejar ese proyecto al tener que cumplir con el servicio militar obligatorio. Después de eso, fue integrante de otras bandas como Rompecabezas, Cobalto, Vietman y Días de Gloria. Fue en 1989 cuando el cantante Saúl Blasch deja Rata Blanca y el grupo comenzó la búsqueda de un nuevo cantante. Aunque Balilari pensaba seguir en Días de Gloria, sus propios compañeros le insistieron para que entrase en la banda. Su ingreso como vocalista en Rata Blanca supone su auge hacia la fama. Su figura parece lanzarse a los más altos niveles cuando difunden Magos, Espadas y Rosas. Junto con el éxito rockero, llega el éxito mediático y popular. Su original figura de joven extravagante pronto lo convirtió en la imagen más reconocida que el rock argentino tenía para ofrecer. Además de su reconocida trayectoria, es popular por su poderoso y lírico estilo de canto. Logra llegar a notas muy altas, manteniéndolas por mucho tiempo con total soltura y afinación, contrastándolas con suaves matices. El dominio del vibrato es quizás su faceta más característica, aportando una calidez y proyección privilegiada a su voz. Sus graves son muy sólidos, teniendo en cuenta que es un tenor, mientras que en sus agudos se destacan por potencia y precisión. Adrián Balilari, Haz de Espadas, 2020. En La Esencia de las Bandas. Yo te veo a vos, vos me ves a mí. Si quieres jugar, ven y te puedo explicar. Voy a repartir una carta más. Si te da calor la blusa te puedes soltar. Yeah. No. Vamos a beber una copa más. Si te sientes mal sabes que te puedo llevar. Y si no querés nada esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Gabriel Edgardo Marian es un cantante argentino de hard rock. Fue conocido por su participación en Rata Blanca. A la edad de sus 13 años, tuvo su primera banda, Fan 70, con la que hacían principalmente covers de Led Zeppelin. A los 16 años, tuvo un fugaz paso por un grupo llamado Apocalipsis, que luego pasaría a ser Tren Loco y lograría bastante reconocimiento. En 1991 ingresa a Montana, una banda con influencias de Bon Jovi, Skid Row, Metallica y Motley Crue. Ahí se mantuvo hasta 1993, cuando apareció la oportunidad de ingresar a una banda medianamente conocida como Escocia, en 1987, con una línea Bon Jovi y Aerosmith. Luego del alejamiento de Mario Jan, Rata Blanca se encontraba en la búsqueda de un cantante. Es cuando deciden incorporar a Gabriel después de varios intentos. Debutó con Rata como soporte de AC/DC en el estadio River Plate. Después graban el disco 7, que marcaría el regreso de la banda a los Reyes. Hicieron una presentación en el Teatro Astros los días 9 y 16 de agosto de 1997. Gabriel Marian, Anarquía, en la esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Rockweb es el proyecto solista del baterista y pionero del heavy metal en Argentina, Gustavo Rockweb, ex Rata Blanca, fundado en 2011 tras la disolución de Nativo y ante su retiro como baterista de la banda de Mario Jan. La banda está conformada por Sergio Bertichevsky, ex Rata Blanca, en la primera guitarra, Juan Bautista, segunda guitarra, Nicolás Vicente en la voz y Ezequiel Palleiro en el bajo. En 2012 graban y publican su primer álbum titulado Trita. Según Gustavo, su nueva banda es una mezcla entre el heavy de B8, la melodía de Rata Blanca y el rock moderno de Nativo. En julio de 2012 sale a la venta su primer álbum titulado Grita, compuesto por 10 canciones, entre ellas Falsos Profetas, Grita y Suicida. El 1 de julio de 2016, Rowek abre el concierto de Suicidal Tendencies en Buenos Aires, Argentina, y anuncia la salida de su segundo álbum, Redes. Este material incluye temas como Ciudad, Sombras y Cielo Irreal, entre otras. Fue producido por Rowek y Bartiszewski. Redes es presentado oficialmente el 22 de octubre del 2016 en The Roxy Live. El álbum cuenta con la particularidad de haber sido grabado con la banda tocando en vivo y, según contaron sus protagonistas, prácticamente no hubo sobregrabaciones. Rowek, Grita, en la esencia de las bandas. Antes y después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Iniciamos. Devler es una banda de metal sinfónico originaria de Madrid, España. Inician en 2013. El álbum debut de la banda aparece en abril de 2015 bajo el nombre de Nocturne Diaboli. Con este álbum la banda obtiene el reconocimiento de la prensa especializada, obteniendo los premios a Grupo Revelación, Mejor Cantante Masculino y Mejor Videoclip. En 2016, Devler nos presenta su segundo disco, Somnia, basado en la leyenda del barbero diabólico Sidney Toot, inspirándose en el film de Tim Burton. El álbum es grabado en los estudios Cube de Madrid con Tuxus Di Ferrato como productor musical, masterizado en los estudios DNA Mastering en Los Ángeles, California. El disco es publicado el 31 de marzo del 2017. Devler, la leyenda del hada y el mago, 2019, en la esencia de las bandas. Conversión, evolucionando nuestra música. tercer álbum de estudio de Debre titulado Addiction es publicado el 11 de octubre del año 2019, grabado de marzo a mayo en los estudios Cube bajo la producción de Tuxus Di Ferrat y Alberto Ciara. El disco sale en preventa en Amazon un mes antes de su lanzamiento, manteniéndose como número 1 más vendido de heavy metal y número 6 como disco más vendido de la plataforma durante el mes completo. Addiction está basado en la historia de Peter Pan, predominando el color verde en su artwork realizado por Gustavo Sases. En junio de 2019, la banda nos presenta el primer sencillo del álbum, Polvo de Estrellas. El 16 de septiembre de 2019, nos presentan el videoclip oficial de la canción Addiction, dirigido por Winter Horse Production, alcanzando más de 40.000 visualizaciones. Recto hasta el amanecer es el segundo sencillo, cuenta con la participación de Leo Jiménez. Como bonus track nos presentan la versión del tema La Leyenda del Hada y el Mago de Rata Blanca, con el sonido característico de Devo. El tema cuenta con la espectacular participación en el solo de Manuel Seguane, guitarrista de Mago de Oz. Esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Antes y después en el género rock, conversión, evolucionando nuestra música. Estás escuchando la tercera parte del especial dedicado a la banda argentina Rata Blanca. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmaniac. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. La banda cancunense de heavy metal Jet Jaguar anunció el lanzamiento de su primer álbum titulado Endless Night, próximo 17 de julio, en todas las plataformas digitales de música, gracias al apoyo del sello discográfico alemán Cry and Joy Music. El álbum contará con 10 canciones originales, 8 en inglés y 2 en español. La creación de este álbum comenzó en el invierno de 2017 y consta de 2 etapas. La primera parte se realizó en la Ciudad de México, en el estudio SMS, bajo la supervisión y producción del músico y guitarrista Toño Ruiz, donde grabaron los temas Race or Die, Up to the Top, Blinding Lights y la power ballad Tormenta. La segunda sesión fue en el otoño de 2019 y se trabajó en el estudio de Jet Jaguar en Cancún, dando forma a las 6 canciones restantes. La mezcla y masterización del álbum se realizó en Suecia a cargo del ingeniero Henry Wood, quien ha trabajado con bandas como Powerwolf, Hammerfall, At the Gates, entre otros. El nombre de Endless Night se inspiró en las largas noches que la banda invirtió en el estudio de grabación. Jet Jaguar, Blinding Lights, 2020, en la esencia de las bandas. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Mario Alejandro Balanian, más conocido como Mario Yang, es un cantante de heavy metal y hard rock argentino, popular por haber pertenecido a la agrupación Rata Blanca, además de liderar otras bandas del mismo género. Yang inicia su carrera en la agrupación Elion, formada en el año 1981, con la que graba un álbum homónimo en 1984. Logró compartir escenario con la agrupación española Barón Rojo. Luego de la ruptura de Elion, Yang conforma Alacrán, grabando dos discos, Vagabundear en 1989 y Otra vez en las calles 1991. Tras la salida de Adrián Balilari de Rata Blanca, Mario Yang ingresa en las filas de la agrupación para grabar el disco Entre el cielo y el infierno en 1994, para que dos años después abandonara la banda por diferencias con el guitarrista Walter Jardín. Después, Mario forma la banda Devenir, la cual se mantuvo en actividad desde finales de los años 90 hasta mediados de los 2000, para que finalmente Mario da paso a su actual banda Yang, ya con dos producciones y una en puerta en este año 2020. Yang, Estampida, 2020, en la esencia de las bandas. Marcharán a mi voz, declarando su impiedad, son como una estampida. La música rock de los 80s y 90s sigue más viva que nunca. Así lo demuestra lo mejor del rock en español, la legendaria gira conformada por las grandes figuras de las bandas más emblemáticas de la época, quienes hacen de cada presentación una ocasión perfecta para revivir éxitos que son leyenda. Y es que en el concepto reúne a César López, el Vampiro de Maná, Kenny Avilés de Kenny y los Eléctricos, Mauricio Clavería de La Ley, Chava Drago de Coda, Jorge Guevara de Caos y Elefante, Agustín Villacala de Rotos Ocultos, Sergio Arau de Botellita de Jerez, Ismael Salcedo de Los Daniels, Ernesto Bola Domene de Rotos Ocultos, Edgar Carum de Kenny y los Eléctricos, David López Chirino, el Rastas de las Víctimas de Doctor Cerebro y La Ley, Claudio Pérez de Reo Caos y Héctor Jerónimo de Monoplasma, quienes juntos ofrecen un show tanto en vivo como en su álbum que emociona a nuevas y viejas generaciones. Lo mejor de dos décadas se funciona en una gira que por la contingencia de salud que estamos viviendo por el coronavirus tuvo que parar, pero cuando esa termine se pondrá en marcha. Mientras tanto, los fans de la década de los 80s y 90s podrán escuchar los mejores éxitos en un CD y DVD, ya que el material está disponible en todas las plataformas digitales. Foo Fighters comparte el concierto con la colaboración de Led Zeppelin en el Wembley Stadium. Foo Fighters publicaron hace tan solo unos días de forma totalmente gratuita uno de sus conciertos acústicos de 2006. Ahora han hecho lo mismo con un show muy especial en el Wembley Stadium de Londres. La banda de David Grohl comparte un histórico concierto en Londres en el que estuvieron prácticamente 2 horas en escena. Se trata de uno de sus shows más exitosos en el Reino Unido. Pero como la mayor parte de los conciertos de Foo Fighters están colgados, este show tiene algo muy especial y se trata ni más ni menos que de la colaboración de Jimmy Page y John Paul Jones, guitarrista y bajista de Led Zeppelin respectivamente, que suben al escenario para interpretar con los estadounidenses los clásicos Rock and Roll y Rainbow On. Sometimes it's easy to pretend. The world keeps turning round and round. Scorpions pospone su residencia en Las Vegas. Los alemanes Scorpions han decidido posponer Sin City Nights, su residencia en los Apple Theater del Planet Hollywood Resort and Casino en Las Vegas, debido a la pandemia de COVID-19. Queridos fans, nuestra residencia en julio en el Planet Hollywood Resort and Casino de Las Vegas se pospuso y las nuevas fechas se anunciarán pronto. Queremos que nuestros fans y todos los involucrados en los shows estén seguros durante estos tiempos de incertidumbre. Cuídate, mantente saludable y bien, y nos vemos de nuevo cuando los tiempos sean mejores para todos nosotros. Con mucho amor, Scorpions, se lee en el comunicado oficial de la banda. Sin City Nights sería una serie de nuevos shows los días 4, 8, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de julio del 2020. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Saúl Blanch es un cantante argentino de heavy metal, conocido por haber pertenecido a la banda Rata Blanca en su primera etapa. En los años 70, Saúl Blanch forma parte de la banda Plus. En 1976 graba su primer álbum, No pisar el infinito, para el sello Decca. Luego grabaría Plus en 1978 para RCA Victor, reeditado en 1996 por el sello BMG, retitulado Melancólica Muchacha. Durante su estancia con Rata Blanca, Saúl Blanch participó interpretando algunos de los primeros éxitos de la banda, como Chico Callejero, El Sueño de la Gitana, Rompe el Hechizo y Solo para Amarte, escrita por Saúl. Luego del lanzamiento del primer álbum de Rata Blanca, Blanch abandona la banda definitivamente, siendo reemplazado por Adrián Barilari. En 1990, Blanch edita su primer álbum como solista, titulado Fiel a sus Fieles, presentado con escaso público en el Teatro Arlequines en Buenos Aires, Argentina. En 2005, Blanche reedita este mismo trabajo en CD con un tema extra. En 2006, lanzó un nuevo álbum grabado en Virtual Studio por Emiliano Obregón bajo el nombre Saúl Blanche Revancha, titulado Refugiado. El álbum se compone de 11 temas como Detrás de aquellos ojos, Prisioneros del dolor, Los latidos del corazón, En la montaña del mal, Refugiado, Espíritu del rock and roll, entre otros. En el álbum participan Gregorio Blanche en la batería y Alejandro Ríos en el bajo. Contó con el videoclip oficial del tema Negras noches, tristes días. Saúl Blanche, Prisioneros del dolor, en la esencia de las bandas. Thank you. Norberto Rodríguez es un músico, cantante, compositor y productor de heavy metal y hard rock de Argentina, conocido por haber sido integrante de la banda Vago y Walter Giardino Tempi. Canta desde los 6 años, influenciado por vocalistas como Robert Plant, David Coverdale y Ronnie James Dio, entre otros. A lo largo de su carrera ha sido productor artístico de 9 bandas de rock, hard rock y heavy argentino. Lleva más de 500 shows a cuestas, algunos de ellos teloneando artistas internacionales como Deep Purple, Glenn Hughes y Richie Kotzen. Formó parte de la banda de Vago en 1989 en bajo y voz. Grabaron junto 3 discos, 2 videos y una serie de shows en programas de TV abierta. En 1988 es convocado por el guitarrista argentino Walter Giardino para integrar Walter Giardino Templo, junto al reconocido músico argentino Martín Carrizo de Animal, grabando su placa debut y consiguiendo disco debut. Tras desvincularse de Temple en noviembre de 1999, Norberto Rodríguez, Rubén Trombín y Pablo Catania deciden seguir unidos y formar un nuevo proyecto musical llamado Quemar. Se suma el guitarrista Adrián Subotovsky y el baterista Alejo García Urayev. En el año 2005, edita su primera placa solista titulada Envidia de la Buena, con canciones eléctricas y acústicas en el ritmo de rock and roll, baladas, soul y rhythm and blues con un claro pulso rockero. En 2007, Norberto Rodríguez, tras la partida de su anterior cantante Gabriel Marián, es convocado por el bajista de Rata Blanca Guillermo Sánchez para grabar el segundo trabajo discográfico de la banda Mala Medicina, el cual se tituló A Pura Sangre. Su último EP de producción propia de Norberto se registra en 2009 y fue de la banda Verdades, la cual compartió con sus excompañeros en Vago. Verdades trabajaba el sonido de los 70s como Led Zeppelin con influencias más modernas como Chris Cornell y Audioslave. Luego de la separación de Verdades en el año 2010, Norberto Rodríguez decide volver a acercarse al metal clásico con Marian. La banda comenzó a trabajar en una serie de shows que se denominaron Reviviendo el Disco de Temple, en la que Arian acompaña a Norberto Rodríguez tocando todo el disco de Temple en vivo, luego de 12 años de reserva. Quemar, furia sin piel, en la esencia de las bandas. No quiso mirar, cómo entender, sus pocas cosas no pudo juntar. Fuera otra vez, solo en su memoria que escuchar esas palabras sin miedo. Sus torpes manos no pueden matar. Es un aire mortal, furia sin piel. Dicen que lo vieron, lo vieron salir y entre sí le debe salir de acá, corre. música llena de fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. ¡Iniciamos! Sean bienvenidos a esta subsección llamada Umbral, un espacio dedicado a las nuevas propuestas musicales. Helmedium es una banda originaria de Oaxaca, formada en 2011, género heavy metal clásico, formada por Daniel Sánchez, guitarra, Elusai Salinas, batería, Romel Sánchez, bajo y Toño Vega, guitarra y voz. La banda incursiona en un heavy metal puro con altas dosis de hard rock. En 2013 graban su primer demo, Alien Big Cats, muy bien recibido por la escena local y nacional, colocando a la banda en escena musical. En 2014 graban su segundo demo, Lado B, que los lleva a encadenar una gran serie de conciertos. En 2017, Helmedium firma contrato con la disquera de reciente creación, Mexican Steel Production, y en 2018 presentan su más reciente EP, Rising Up, con 6 canciones como Wasted Night, Rock and Roll, To Kill the Fire, Locking Off, Savage y Bonus Track. Helmedium, To Kill the Fire, en la esencia de las bandas. las bandas. Expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. De fuerza y creatividad. Déjate atrapar con las nuevas propuestas en Umbral, un espacio a lo no escuchado. Guanerges es una banda de heavy metal argentino de contexto cristiano, fundada en 1990 por Gabriela Sepúlveda y los hermanos Marcelo y Gustavo Rodríguez. A mediados de 1993 graban un demo titulado Guanerges, editado solamente en cassette. En 7 horas grabaron y mezclaron 3 temas en 8 canales. 5 años más tarde, en 1998, editan en forma independiente el álbum Señales antes del fin. Realmente la aceptación de este disco sorprendió a la banda misma. Un año más tarde, en abril de 1999, Guanerges se presenta como telonera de la banda Hammerfall. Esta fue una experiencia excelente que sirvió para promover más su trabajo. En febrero del 2001, realizan su primer concierto internacional viajando a Santiago de Chile. Fue sorprendente la excelente recepción y aceptación que tuvieron. Discografía: 1998, Señales antes del fin. 2003, Más allá del umbral. 2004, Renacer. 2009, Hora novena. Y 2017, Secreto original. Integrantes del grupo: Gabriela Sepúlveda, voz; Damián Guzmán, guitarra; Johnny Ayala, guitarra; Marcelo Rodríguez, bajo; y Esteban Castellano, batería. Guanerges, en nombre de Dios, original de Rata Blanca, en la esencia de las bandas. demás, solo aquí. Iniciamos. Alex Cooper nos da ánimo y pide unidad entre sus seguidores con su nuevo sencillo y video Don't Give Up. Don't Give Up es una reacción espontánea a los desafíos que enfrentamos en este momento y obedece a la necesidad de Alex Cooper de hablar directamente con sus fans desde el aislamiento de su casa donde está trabajando para terminar su próximo nuevo álbum. Es el grito de Alex para que la gente se anime a mantener la cabeza en alto, fuerte y luchar juntos. Es una canción sobre lo que todos hemos estado pasando hasta este momento y sobre mantener la cabeza en alto y luchar juntos. Hagas lo que hagas, no te rindas. Hace dos semanas, el ícono del rock invitó a sus fans a participar en el video que Cooper y los miembros de su banda filmaron por separado durante la cuarentena. Más de 20.000 fans respondieron a su llamado, sosteniendo carteles y mensajes de unidad. De acuerdo al diario británico The Sun, Poddy Bowden, ex esposa de Bruce Dickinson, vocalista de la banda británica Iron Maiden, ha sido descubierta sin vida en la casa que solían compartir en Chiswick, Londres. El hallazgo ha tenido lugar poco antes de las 10 de la mañana del lunes 18 de mayo. En un comunicado, el vocalista de Iron Maiden ha dicho que esta es una terrible tragedia que parece resultado de un trágico accidente. Nuestros hijos, Austin, Griffin, Kia y yo estamos devastados. El vocalista ha añadido que, por respeto a Poddy, no haré más comentarios en sus momentos tan difíciles y dolorosos para la familia. Bowden y Dickinson se casaron en 1990 tras una relación de 2 años. La pareja se divorció en 2018 tras 29 años de matrimonio. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. La esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. Estás escuchando la tercera parte del especial a la banda argentina de Rata Blanca. La esencia de las bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción, Alex Cornelio y su servidor Marcos Metalmania. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los podcasts más recientes y toda la información más relevante del mundo del rock. La leyenda polaca del death metal Vader, con 37 años de trayectoria musical, nos presenta su 16º álbum de estudio, Solitude in Madness, publicado el 2 de mayo del año 2020 a través de Nuclear Blast. La portada del disco fue realizada por la leyenda de las portadas de álbumes de death metal, Wes Ben Scotter. Vader, Booms, 2020, en la esencia de las bandas. Crying. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Medicina fue una banda de hard rock de Argentina fundada y liderada por el bajista de Rata Blanca, Guillermo Sánchez. Tras su fallecimiento en 2017, los restantes integrantes anunciaron la disolución del grupo. Discografía: Mala Medicina 2004. Participa Gabriel Mariam y Javier Retamoso, ex cantante y ex tecladista de Rata Blanca respectivamente. Segundo disco: A Pura Sangre 2007. Participa Norberto Rodríguez, cantante de Temple, hecho que coincide con la integración definitiva de Javier Retamoso, el ingreso de Lucio Antolini en guitarra y Roberto Ruiz en batería. Luego, por diferencias de opiniones, se aleja de la banda Roberto Ruiz. En su lugar entra Fernando Escarcela, baterista de Rata Blanca, como invitado. Después de varias pruebas, Nicolás Polo toma el puesto de baterista y finalmente sale Norberto Rodríguez. Tercer disco, Ave Fénix 2017. Esta sería la primera grabación de Guillermo Sánchez como cantante, editado por Icaros Music en septiembre del 2014. El 27 de mayo fallece Guillermo Sánchez, cantante, bajista y fundador de Mala Medicina. Sánchez llevaba varios días internado como consecuencia de una septicemia causada por una bacteria. Mala Medicina tuvo su última presentación durante un show tributo realizado a Guillermo Sánchez el 15 de agosto del 2017, donde también participó Rata Blanca, Orcas, Robert, Mario Yan, entre otros. Mala Medicina, sos el cambio en la esencia de las bandas. Salvaste a mim. Hugo Adrián Bistolfi es un histórico tecladista y pianista argentino. Por más de 20 años formó parte de la legendaria banda de metal argentino Rata Blanca y fue creador de Alliance. Actualmente como solista cuenta con una amplia experimentación de distintas tendencias y diversos estilos musicales. De niño se empezó a interesar por la música. Su padre le compró un órgano italiano con el cual aprendió a tocar. Poco tiempo después, con los jóvenes del barrio, armó una banda con la cual hacía temas propios y versiones de Deep Purple, Pink Floyd o Queen. Mientras cursaba sus estudios en el conservatorio, fue tocando por varios grupos acumulando experiencia. Uno de ellos se llamó Badulaques y experimentaban un estilo de rock progresivo. En 1988 forma parte de Rata Blanca debutando en la discoteca Hyland. En 1990 graba el célebre y exitoso disco de Rata Blanca llamada Magos, Espadas y Rosas, consagrándose en Argentina y vendiendo más de 1 millón de ejemplares de este disco. Durante los shows de Rata Blanca había un solo teclado de Bistolfi muy bien recibido por el público, que nunca cesó de mostrar su cariño hacia el músico. Una muestra de ello fue el apodo de maestro que rápidamente se ganó y que mantiene hasta la actualidad. Hugo Bistolfi, Comandantes del Amor, con Adrián Validari y Alex Lora, 2019, en la esencia de las bandas. Esencia de las bandas. Somos más que una radio independiente. La Leyenda Continúa es un disco tributo a Rata Blanca. editado en el 2001 por Names Enterprise. Su nombre se debe a que al momento de editarse el grupo estaba separado, además de ser de una referencia al tema La Leyenda del Hada y el Mago, que es considerado uno de los clásicos de la banda. Se puede señalar que casi todos los exintegrantes de la banda en aquel entonces participaron en el disco. El disco de la portada mezcla componentes de las tapas de todos los discos de la banda hasta dicha fecha. Aparece el castillo de la tapa de Rata Blanca, la gitana de magos, espadas y rosas, la espada del guerrero del arco iris, el monje del libro oculto, ángeles de entre el cielo y el infierno y la rata del álbum Rata Blanca 7, aunque cabe destacar que ninguna canción de este disco fue versionada. El libreto interno incluye una abundante reseña de la historia de la banda, escrita por el periodista César Fuentes Rodríguez. Rosa Cruz, abrazando el rock and roll en la esencia de las bandas. No seré una más. Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Los invitamos a que visiten nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.